precisamente en este momento, en este instante, damos inicio a su espacio informativo UX en resumen, como todos los días, dándole la bienvenida precisamente a lo que tenemos como información para todos ustedes. Ya lo saben, si no escuchó a lo mejor el noticiero de la mañana, del mediodía, bueno, pues esto es una buena hora para que se entere de todo lo que sucede en Nayarit. El miércoles 14 de mayo del año 2008, y saludo con mucho gusto a mi compañero José Ramón Montoya Sandoval. Bienvenido. Gracias, Norma. Bienvenidos a todo nuestro auditorio. Estamos aquí precisamente en este resumen, aquí en el Consentín, en el 810 de AM. Y vamos a dar inicio precisamente a la información que tenemos para todos ustedes. Arrancamos con que ante el ambiente electoral que se vive en el Estado, el gobernador de Nayarit, Miguel Charles Sánchez, exhortó a los integrantes de su gabinete a no intervenir durante los procesos. Además, tomó protesta a 5 nuevos miembros de su gabinete estatal. Creó la Subsecretaría de Desarrollo Rural, que atenderá los asuntos de la caña de azúcar y tabaco, cargo que va a recaer en Carlos Castellón. Otro cambio fue el de Fernando Carvajal Casola, quien se desempeñaba como director de la Policía Estatal y asumió el cargo de subsecretario de Planeación. La dirección de la Policía Estatal Investigadora quedó a cargo de Javier Velázquez Paniagua y Antonio Pérez Peña, que fue nombrado como subsecretario de Educación Básica. Neftalí Castellón fue nombrado director general de Educación Básica de la SEP. En el Servicio Nacional de Empleo, que, bueno, este cargo quedó precisamente a nombre de Manuel López Ruelas y Norma Santoyo, como subprocuradora de justicia del Estado. Hizo un llamado a los funcionarios estatales y les aseguró que en caso de incurrir en alguna irregularidad, serán inhabilitados de su cargo por 3 meses sin gastos de sueldo. Todo aquel servidor público que en forma directa e indirecta se involucre en las pre-campañas de los partidos políticos, en las campañas o apoye una candidatura en lo general sin derechos de réplica, será suspendido. Reiteró que habrá cero contemplaciones y, bueno, que si alguien quiere hacer campaña, que se separe del cargo. Nadie está autorizado para hablar de política y enfatizó que nadie ha recibido en línea para apoyar a algún candidato, porque en su gabinete hay militantes de diversos partidos políticos. Además, encargó a las secretarías de la Contraloría y General de Gobierno que impartan un curso de capacitación sobre la ley electoral para que indiquen a los servidores públicos pues lo que se debe y lo que no se debe hacer durante los procesos electorales. Así que se realizan cambios en el gabinete del gobernador Ney González. Una vez más, estamos hablando de 5 nuevos servidores públicos. Así es, bueno, Carlos Castellón entra como subsecretario en SEDER, Fernando Carvajal, subsecretario de Planeación, Vázquez Paniagua, director de Policía Estatal, Pérez Peña, subsecretario de Educación Básica. Pues ahí están precisamente estos cambios y, como tú dijiste, 90 días de suspensión a quien apoye a candidatos. Pues fíjate, hablando precisamente de los candidatos y precandidatos, el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, anunció que serán 460 candidatos los que se registren para los diferentes puestos de elección popular en el estado de Nayarit de cara al proceso electoral del 6 de julio para renovarse la Cámara de Diputados y las 20 presidencias municipales. López Zúñiga dio a conocer que el plazo para que los diferentes partidos políticos presenten la lista oficial de sus candidatos a diputados de mayoría inicia el día 20 de mayo y vence a las 12 de la noche del 24 de ese mismo mes. La fecha para solicitar registros de candidatos a representación proporcional será del 25 al 27 de mayo, concerniente a los registros de candidatos para presidentes municipales, síndicos y regidores que se habrán de realizar ante los consejos municipales electorales. Y los registros para solicitar candidaturas tienen que ser propuestas por los partidos políticos. La ley electoral establece los documentos que tienen que anexar, tales como el acta de nacimiento, y en los casos de que no sean residentes del estado o del municipio, necesitan una constancia de residencia expedida por las autoridades municipales o estatales, además de una copia de su credencial de elector, pero ahora la novedad es que se pide declaración patrimonial. Vaya, ¿eh? Bueno, el funcionario electoral expresó que será hasta el día 3 de julio, durante una sesión que se llevarán a cabo en los consejos municipales electorales, cuando se habrán de aprobar las solicitudes de registro de los aspirantes ha ocupado diferentes cargos públicos, entre los que destacó los 20 presidentes municipales, 20 síndicos, 138 regidores de mayoría relativa, suplentes, 59 regidores de representación proporcional, 18 diputados de mayoría relativa y 12 diputados de representación proporcional, para dar un total de 460 candidatos a nivel estatal, los que se registrarán ante el IE. Así es, bien, pues hablando precisamente de este tema, que ya está próximo el 6 de julio, pues los abogados nayaritas irán en defensa de lo que es el voto. La Federación de Abogados de Nayarit tendrá participación activa dentro del proceso electoral que se avecina, con asesoría a candidatos, además de la defensa jurídica del voto para algunos partidos políticos, informó este su presidente Martín Mayorga Martínez. Personalmente, el dirigente de los abogados coordina un grupo de 60 profesionales del derecho como parte de la estructura jurídica electoral, que busca apoyar a quienes requieran de sus servicios en el periodo de elección. Van a brindar asesoría jurídica, vigilancia en el desarrollo de la jornada electoral y, de ser necesario, será interponer los medios de impugnación de acuerdo a lo observado. Los litigantes se encuentran empapados de temas en la materia, con el objetivo de hacer cumplir la nueva ley electoral, que haya un irrestricto y absoluto respeto para llegar a unas elecciones transparentes y limpias. Mayorga Martínez refirió que la federación está preparada para entrar en acción desde la primera etapa de la elección, en la misma jornada electoral o incluso en la etapa de resultados y declaración de validez. Así que Martín Mayorga Martínez dice: estamos listos los abogados nayaritas en defensa de lo que es el voto y donde participarán durante la jornada electoral que se avecina, con asesoría precisamente a los candidatos. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, volvemos después de esto, algo interesante que tenemos para todos ustedes. En resumen, continuamos. Muy bien, continuando con este resumen informativo aquí en La Consentida, pues por ahí el gobernador dijo: quiero solicitarle al equipo de trabajo que nos preparemos de una mejor manera, más a profundidad, sobre lo que espera la sociedad del gobierno del estado, de quienes integramos el secretariado y todas las áreas descentralizadas en este proceso electoral. Aclaró que no habrá derecho de réplica, no me busquen ni me manden un correo electrónico o un mensajito de texto. El que quiera andar en campaña, que se separe del cargo. Si el gobernador no se involucra, tampoco me involucro, nadie está autorizado a hablar ni por mí. Para eso me sé expresar, me sé comunicar. Lo que yo tenga que expresar y comunicar, lo haré personalmente. Asimismo, reveló que no hay un solo colaborador del gobierno que haya recibido línea para participar en campaña política de ningún partido, y digo ninguno porque en el gabinete hay militantes de diferentes partidos políticos. El mandatario nayarita le pidió a las secretarías de Contraloría General y de Gobierno que nos impartan capacitación, que nos muestren aquello que no sabemos, porque hay reglas nuevas. El Senado de la República propuso, el Congreso de la Unión aprobó y el Congreso de Nayarit fue más allá de lo aprobado por el Poder Legislativo Federal, y tenemos reglas que entiendo son muy claras, pero quizás no tenemos a veces tiempo de leerlas, comprenderlas y familiarizarnos con ellas por el cúmulo de trabajo, de responsabilidades y problemas que debemos resolver cotidianamente. La mejor forma de garantizar que el gobierno del estado no intervenga en las campañas políticas, agregó, es entender primero lo que la ley nos exige. Es una petición muy especial que les hago: no se involucren si les llega muy cerca el calor, porque esa es su vocación, su naturaleza, o porque tienen cariño especial por algún precandidato o precandidata. Sepárense del cargo un rato. Ahora las campañas son muy cortas, las pre-campañas más, dice, es preferible que se separen, así que se separen del cargo voluntariamente un mes, lo que la Contraloría los cese en sus funciones por 3 meses sin goce de sueldo. Asimismo les advirtió que cuentas claras, amistades largas, estamos hablando con la verdad, me refiero a todos y reitero, no me manden mensajes de texto ni correos electrónicos o al Messenger, ni busquen a Charo o a Cora Cecilia o a Béjar ni a nadie, pues no habrá marcha atrás. Expresó que no los quiero ver en las campañas políticas. los quiero ver trabajando para que luego del 6 de julio estemos a la altura de las circunstancias. Viene una nueva administración municipal y una nueva legislatura y tenemos que estar a la altura de ese reto, prepararnos para ser buenos compañeros de viaje para quienes resulten ser electos del partido que sea. Finalmente manifestó su deseo de poder ser útiles a la administración municipal y que podamos seguir haciendo un buen equipo con ello, precisamente. Pues ahí está, no se involucren, exige el gobernador a colaboradores, después no les extrañe que llegue, pues en vez de pedir su permiso de 30 días, les va a llegar el permiso por 90 días, pero sin goce. Sin goce de sueldo. Sobre aviso, José Ramón, no hay engaño. Así que nada de por ahí suplicar que bueno, que haya una oportunidad. No, se tiene que retirar del cargo para andar en alguna campaña. Y bien, pues José Ramón, productores cañeros, hablando de campañas, a la campaña de Roberto Mejía. El líder cañero de la comunidad de Francisco Madero, Procopio Mesa Nolasco, declaró que el candidato ideal que representa el tricolor para la presidencia municipal de Tepic sería el doctor Roberto Mejía. No hay necesidad de alardear, puesto que el doctor Mejía, por sí solo y con trabajo, ha dado muestra de su capacidad y habilidad. ¿Qué mejor ejemplo que su desempeño al frente del sector salud, donde logró enmendar diversas problemáticas, tomando con responsabilidad cada una de las situaciones de toda índole que ahí necesitaron, enfatizó Procopio Mesa. Luego de haberse reunido con el precandidato, el productor y líder cañero, aseguró que los municipios necesitan gente capacitada, que tenga ganas de trabajar y que den pues lo que le corresponde al pueblo. Por ello consideró que el doctor Mejía sería el mejor representante en el próximo proceso electoral por su forma de pensar y su proyecto de precampaña. Finalmente, y en representación de los productores cañeros del ingenio de Puga, Mesa Nolasco ratificó su apoyo manifestando estar en la mejor disposición para lograr que Roberto Mejía los represente en las próximas elecciones. Así que, pues ahí están, en pláticas, el precandidato del PRI, dicen que es buen candidato. Para el doctor Roberto Mejía a la presidencia municipal de Tepic. Bueno, pues mientras que pues la CNOP está respaldando a Montoya, ¿qué te parece? En el proceso interno que vive el PRI y sus sectores como la CNOP, no hay golpes bajos ni traiciones, hay efervescencia política por las aspiraciones de quienes compiten por un cargo de elección popular, y en este proceso quedará, por ejemplo, Pablo Montoya de la Rosa. Había la suma de la militancia en su apoyo, sostuvo el dirigente del sector popular Luis Alberto Acebo Gutiérrez. En este momento en la CNOP hay unidad y hay responsabilidad para acabar con la convocatoria, con lo que la convocatoria señala. En primer lugar, respetar la alianza que hizo con el PANAL, y en segundo lugar, la apertura del PRI a los mejores cuadros que participan como aspirantes a regidores, por demarcaciones, a diputados, por distritos y presidentes municipales en todo el estado, y sobre ello aseguró, hay conciencia de que se someterían a una encuesta que se realiza en estos momentos, que si les favorece y reúnen en perfil, tendrían la suma de los que, pues, de lo que no les toque, de los que no les toquen, te tienen que sumar precisamente, y porque primero está el partido y después los proyectos personales. Pues por ejemplo, que él, como dirigente de la CNOP, no solicitó licencia al cargo de diputado para ser candidato a la presidencia municipal de Tepic porque no había condiciones para que participara él en ese proceso. Entonces aseguró que no es cierto ese rumor de que en la CNOP hay golpes bajos, en lo absoluto. No se ha hablado nada de eso, sino de unidad, que en el caso de Tepic hay tres compañeros aspirantes que buscan la candidatura y que han estado viendo y visitando las organizaciones. Eso sí es cierto. Incluso aseguró que en este proceso recomendó a los neofistas recibir a todos los aspirantes y a escucharlos para que en su momento decida quién será el candidato. Pero no hemos dado línea para nadie en especial, sino que hay una apertura, y creo que lo demás es un rumor y es tratar de confundir a la gente, señaló el legislador de extracción priista. Además, sostuvo que no se puede asegurar que haya traiciones a los aspirantes a las organizaciones, ni de Pablo Montoya de la Rosa, ni de Roberto Mejía Pérez, ni de Roberto Sandoval Castañeda, entre otros. Ahí está, pues suma Montoya de apoyos, precisamente la CNOP lo respalda, y mientras por ahí a Roberto Sandoval, ¿qué le dices? Pues fíjate que este precandidato a la alcaldía de Tepic, Roberto Sandoval, ayer se unieron unos tablajeros, no sé, otros, unos apoyaban a Montoya y otros apoyaban a Sandoval. Sí, bueno, él lo que dice, a ver, platícanos, para salir del rezago, dice que es necesario trabajar. Pues sí, mencionó que para cubrir esas necesidades de los habitantes del municipio se deberá hacer equipo entre tres, con la gente, con los empresarios y con Ney González, porque también por la gente, para, pues de ello, precisamente lo que tú comentas, sacar del rezago que hay y sobre todo dar mayor esperanza. Topic agregó que se debe tener actitud para vencer todos esos problemas que hay, así como fortaleza y energía para tener unidad en la ciudad. En relación al desempleo, comentó que es importante traer a la capital más industria, maquila, y buscar la manera de tener fuentes de empleo, pero dignos, para que podamos gastar el dinero en los lugares donde ya abrieron nuevas empresas, porque ahora pues ya hay empresas, pero no hay dinero. Por lo anterior, reiteró que para industrializar Tepic es necesario engancharse al Plan Estatal de Desarrollo. Comentó que debe existir un equilibrio entre la experiencia y la juventud para que haya un buen gobierno municipal, por lo que adelantó de resultar, en su caso, favorecido, va a contar con un gabinete preparado y experimentado, quienes formando un